El título de hoy es El deleite a mi conveniencia. Deleitarnos en Jesús realmente es vivir una vida como Él vivió. Si nos ponemos a pensar cómo vivió Jesús, porque Jesús nació en un pesebre, debemos partir de allí, cómo realmente Jesús vino en proceso de su vida. Después lo vemos actuar en su adolescencia, a los 12 años, cuando estaba con los fariseos, cuando se había perdido. Pero ¿qué es realmente deleitarnos en Jesús? Deleitarnos en Jesús, Jesús es vivir como Él vivió, predicar como Él predicó y llevar el Evangelio. Vivir lo que predicamos cada uno. Cada una de esas palabras que decimos, que mostramos, que pensamos, que compartimos con otros, no solamente decirlo, sino vivirlo. Sentir el peso del Evangelio es el principio también de deleitarnos en Jesús. ¿Cuándo fue la última vez que predicamos el Evangelio, que compartimos el Evangelio con un pariente, con un vecino, en la plaza, en la calle? ¿Cuándo fue la última vez que realmente nos deleitamos haciendo este trabajo? ¿Cuándo fue realmente esa vez en que sentiste que valía la pena el Evangelio que estamos caminando? Deleitarnos en Jesús es más que palabras, es ir de la palabra a los hechos. Y quizás compartiste alguna vez con algún hermano, o sea, la predicación del Evangelio. Capaz que dijiste, hermano, ¿cómo estás? ¿Sabías que el séptimo día, el sábado, era el día del Señor? O quizás compartiste, mirá, me parece, hermano, que quiero, o sea, entre lo que te estoy compartiendo, que los instrumentos musicales deben usarse de esta manera. Hoy me parece que tal versión de la Biblia o tal cosa es... ¿Ese es el Evangelio que predicamos realmente? ¿O predicamos realmente el Evangelio de Cristo y a este crucificado? Deleitarse en Jesús, disculpen, es más que palabras solamente. Es comenzar a transcurrir una vida en hechos. ¿Cuánto hace que no tenemos compasión por las masas? ¿Saben lo que es compasión por las masas? Cristo tuvo compasión por las masas. ¿Y qué hizo? Les predicó el Evangelio. Dice, cuando vio las masas que estaban como ovejas sin pastor, les predicó el Evangelio. Hoy hay una tendencia de muchas denominaciones evangélicas, congregaciones, en las cuales también en otro tiempo hemos estado involucrados, que es el bien social. Vamos y le damos y hacemos al hermano un bien social. Y ese bien social se transforma después en un vicio para el hermano. ¿Por qué decimos? Porque Jesús dio de comer a la multitud. Yo les recuerdo que Jesús primero les predicó el Evangelio y luego hizo el bien social, darles de comer. Ya saben lo que terminó, la gente le persiguió, le seguía por el alimento, por la comida. Y después, bueno, ustedes sabrán lo que sigue, lo que le dijo a los apóstoles, si ustedes quieren irse con ellos, también váyanse. ¿Cuánto hace que no tenemos compasión por las masas como Jesús lo ha tenido? Deleitarnos en Jesús es vivir una vida en angustia del alma por las almas que están afuera. Eso es deleitarse también en Jesús. Una angustia y un pesar constante. ¿Por qué? Porque Jesucristo vino en angustia a este mundo. Nació en un pesebre. Transcurrió una vida, básicamente, debajo de la línea de pobreza. Me pueden decir lo que quieran los que predican de la prosperidad. Me pueden decir que él era carpintero y que en ese tiempo los carpinteros se les pagaba un montón. Yo les puedo decir que Jesús vivió en angustia toda su vida. Y después murió en la cruz. Y créanme que morir en la cruz era algo deshonroso. Si hay algo que alguien no quería, que algún ladrón no quería, era morir en la cruz. Y Jesús vino y murió en la cruz. Deleitarnos en Jesús es esa angustia. Es despreciar nuestras vidas hasta la muerte por predicar su Evangelio. ¿Quieres deleitarte en Jesús? ¿O quieres apartarte de Él? ¿Quieres deleitarte en Jesús? Deja todo lo que te aparta de Él. Algunos dicen, amo a Jesús, pero el estudio no me deja. Deja el estudio. Amo a Jesús, pero trabajo 20 horas en el trabajo. Deja el trabajo. Amo a Jesús, pero mi familia se opone. Mi abuelo, mi abuela, deja tu familia. ¿Qué, Cristo no es digno acaso? ¿No es digno Jesús que le sigamos a través de cualquier tipo de conflictos en este mundo? Siempre vamos a escuchar en muchas oportunidades, sí, yo amo a Jesús, pero siempre hay un but, como dicen, siempre hay un pero entre todas esas cosas. Hermanos, deleitarte en Jesús, realmente si quieres deleitarte, te va a costar la vida. Debes alejarte de los deleites de este mundo. Déjalo, huye de las pasiones, deleítate en Él. Y deleitarte te va a costar la vida. ¿Sabes cómo terminaron todos los que se deleitaron en Jesús predicando el Evangelio y viviendo el Evangelio? Con Él. Pero antes murieron acá en la tierra. Y muchos fueron perseguidos, aserrados. Deleitarte en Jesús tiene que ser realmente tu objetivo principal en tu vida. Tal vez solo esto sea un modo explicativo, una exhortación para todos ustedes. Tal vez tú digas, sí, yo sí me deleito en Jesús. Tengo mi deleite en Jesús. Los domingos, cuando repartimos folletos, cuando cantamos una canción, ¿acaso hacemos una oración de 5 minutos? De 5 minutos hacemos una oración, decimos, sí, nos hemos deleitado en Cristo. O tal vez pienses que deleite pasa por algún ámbito que tú has experimentado, un deleite, una experiencia personal que digamos, sí, realmente, esto es realmente el gozo del Señor. Yo te digo que cualquier experiencia que hayas vivido hoy en este día no se va a comparar realmente al gozo completo del Señor Jesucristo. Realmente experimentar el deleite en Cristo es algo que debemos transcurrir toda nuestra vida. Hay muchos que piensan que deleitarse en Cristo, y esto lo vemos también en las redes sociales, es pasarse toda una vida criticando a los lobos, que el lobo tal, que el lobo tal. Y hay otros que hacen otro tipo de deleite en su vida, buscar los defectos en las congregaciones, buscar dónde encajo más o quién tiene aquello que pienso que porque el Señor me lo ha revelado, soy el único en este mundo. El cristianismo de hoy pasa por un proceso chatarresco realmente. ¿Sabes lo que es chatarra, no? Un desperdicio. Eso es lo que pasa hoy al cristianismo actual, y aunque a algunos les parezca duro, así es. Está viciado de cosas mundanas. Y los que han salido de este vicio chatarresco se han entregado a otro llamado el filtro teológico. El filtro teológico es eso que yo aprendí a solas, que dijo, descubrí algo nuevo de la fe. Y ahora yo soy el ungido para que todo el que venga, si no pasa por el filtro que soy yo, si no cree lo que creo yo, no va a entrar a la congregación. Créanme, este filtro teológico es tan dañino como el otro, sin embargo es de un estirpe bíblico impresionante. La iglesia actual está dividida en tantas denominaciones producto de las diferencias rudimentales y otras que también son teológicas, aunque no lo crean. Por ejemplo, los pentecostales, ¿no? O sea, esto es como ejemplo, ¿no? No estoy despreciando a ninguna denominación, soy adenominacional. Los pentecostales han hecho una pared de los milagros y del Espíritu Santo y la llenura del día de Pentecostés. Pero la teología, una pared de dos filas, y luego, digamos, la enseñanza bíblica de una fila, lo que correspondía a los rudimentos, a los dones más chiquititos. Luego tenemos los metodistas, que han hecho una pared de todos los métodos y las teologías, pero han dejado abajo el Espíritu. Nada de milagros, nada de manifestaciones del Espíritu, porque una iglesia necesita tener de todo. Después tenemos los bautistas, pero han hecho una teología del bautismo, pero han dejado atrás la teología verdadera, la doctrina, también los milagros, porque una iglesia tiene que ser equitativa, tiene que tener de todo. Deleitarnos en Jesús es algo con justicia, juicio y equidad, como dice la Escritura. La iglesia tiene que tener maestros, manifestaciones del Espíritu, milagros, tiene que tener teólogos, pero todo tiene que crecer equitativamente. Sin embargo, hoy vemos que están divididas. Estamos tan divididos en doctrinas y enseñanzas que no podemos deleitarnos en Jesús. Esto es porque algunos experimentan una parte de la verdad en Cristo y piensan que ya conocen todo de Cristo, cuando la verdad en su totalidad realmente es insondable, porque dicen que los misterios de Cristo son, de Dios, son insondables. Hemos hecho en la congregación el deleite a nuestra conveniencia. Los que ya han conocido la teología se han enriquecido en un sinfín de cosas, de conceptos. Yo les digo a muchos hermanos, o a los que hemos leído, si ya tenemos las cosas en claro, ¿qué nos impide deleitarnos en Cristo? Jesús le decía a los fariseos y a esta gente que estudiaba, o sea, no entran ustedes ni dejan entrar. ¿Por qué? Porque los fariseos se creían el filtro. Nadie entraba si no era por el filtro que eran ellos, porque ellos eran los reiluminados. Vamos a abrir nuestras Biblias. En Hebreos 6. Y vamos a leerlo del 1 al 3. Del 1 al 3. Este pasaje nos va a centrar un poco en lo que vamos a hablar, aunque tengo también otros pasajes más que compartir con ustedes. Hoy voy a hacerlo más pausado porque me dijeron que hablo muy rápido. Y dice así: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo, de la imposición de las manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Le estaba diciendo esta carta a los hebreos, ya tienen el conocimiento, ya conocieron la fe, ya conocieron el bautismo, ya se llenaron de teología, ya se llenaron de rudimento, perfecto, si lo tienen, bueno, vamos más allá, vamos a lo que realmente es el Evangelio, que es más que una teología, que es más que milagros, es el predicar a Cristo y a este crucificado y el tener compasión y una carga por todas las almas en este mundo. Hay un conocido pastor que dice que esto es una guerra por las almas. Quizás a muchos no les gusta la expresión, pero esto es una guerra por las almas, hermano. Y si no estamos preparados a salir de esta guerra, no me digas que te deleitas en Jesús en realidad. El mismo Hebreos del 6, del 7 al 8 dice lo siguiente: porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquellos por los cuales es labrada, reciben bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próximo a ser maldecida y su fin es el ser quemada. El Evangelio cae en la tierra. Algunos crecen realmente como plantas fuertes. Y hay otras plantas que también crecen con la misma fuerza que son los espinos. La gran diferencia de una planta sin espina es que la que tiene espinas duele. ¿Por qué? Porque no te deja realmente apreciar lo que es. ¿Ustedes vieron lo que es el tallo de las rosas, de flores, algunas flores silvestres que tienen espinas? Son muy buenas, pero cuando la quieres arrancar, o sea, te pinchas, te duele. Hay muchos hermanos que tienen mucho conocimiento, que son de gran valor en la congregación, de gran valor en todas las congregaciones, pero están tan ensimismados que no pueden deleitarse en Jesús y en la misericordia, porque si no pasa por el filtro de su teología, porque si no pasa por el filtro de que yo conozco tanto y yo conozco aquello, no pueden realmente avanzar. ¿Qué te aparta del deleite que te divide del cuerpo? Hay quienes dicen, esta congregación no es el cuerpo de Cristo. Y antes más bien, estas son las personas que están afuera del cuerpo de Cristo. Algunos que dicen que van de lugar en lugar. Y realmente, o sea, lejos de estar en la congregación, se dividen a sí mismos. Te divide muchas veces porque no tienes niveles de tolerancia, ni amor, ni paciencia. A veces el problema no es que el pastor o el cuerpo ministerial está en error. A nosotros hemos vivido, a todos nos ha pasado. O quizás sí, a veces el problema es que no tenemos tolerancia. No tenemos tolerancia para estar donde estamos. ¿Por qué no tenemos tolerancia en realidad? No digo que es bueno quedarse en un lugar donde solo se ve anatemismo y ecumenismo o un evangelio diluido y prosperiano. Pero somos tan susceptibles y hemos leído tanto y pensamos que somos los elegidos para cambiar el protestantismo que empiezas a creer que eso, que tú eres el ungido y que eres el filtro por el cual todos deben pasar. ¿Quieres saber cómo debemos permanecer en Cristo? Vamos a ir de nuevo a la Biblia y vamos a leer Juan 4, del 13 al 21. ¿Quieres saber cómo es deleitarte en Jesús y permanecer en Cristo? Dice así: en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Y en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Perdón, me equivoqué en las citas primeras de Juan. Me disculpan. Sé que estaban buscando. Pido disculpas. Quiero quedarme con esto. ¿Por qué nosotros le amamos a Él? Porque Él nos amó primero. Si alguno aborrece a su hermano, ¿cómo puede amar al que no ha visto? Si no tenemos un nivel de tolerancia, no podemos realmente deleitarnos en Jesús. Juan escribe esto, pero es de este mismo Juan que había pedido que descienda fuego del cielo para quemar a los que no querían antes escuchar. Es el mismo Juan que la madre pide que uno se siente a la izquierda y otro a la derecha. Que Jesús le llamó los hijos del trueno. Imagínense que a este Juan, con esa intemperancia, con ese ímpetu, se le hubiese revelado el Apocalipsis en ese tiempo. Oh. O sea, Jesús, lo corre a Jesús y es Él. Sin embargo, tiene que pasar mucho tiempo. Y es probado en angustia. Es probado no solamente en angustia, sino que su corazón es quebrantado. Este mismo que antes había pedido que descienda fuego del cielo, es el que después lo vemos diciendo, hijitos amados los unos a los otros. Este apóstol realmente sí se deleitó en Jesús. El problema es que a veces nosotros, después de haber leído, estudiado, pensamos que tenemos toda la verdad concentrada en nosotros. No digo que no sea bueno leer y estudiar. Lo que digo es que muchas veces estamos cargados de muchas horas de lectura, que es bueno, pero también debemos estar cargados de compasión. A veces pasa que hay mucho que se encuentra trabajando en función a nada, en función a su propio egoísmo. Es fácil destruir teologías. Oh, yo cuando recién comencé en el camino, me creía yo que era el combo destructor. Es bueno, sí, si uno ha leído, podés destruir cualquier tipo de teología. Pero así como destruyen teologías, tengan el mismo valor para poder edificar las paredes. Deleitarse en Jesús también es poder edificar sobre el fundamento que es Cristo. Sí podemos destruir aquellas teologías, aquellas doctrinas que son malas. Pero también tener la capacidad de ser el constructor de las paredes sobre el fundamento. Es fácil estar detrás de un púlpito con corbatas, como hay muchos pastores, trajeados, buenos trajes, con un respaldo económico. Eso es fácil realmente. Predicar el Evangelio así es fácil. Pero cuando no hay respaldo económico, cuando todo se viene abajo, ahí los quiero ver. Van a haber muchos que no tienen la capacidad realmente de edificar sobre el fundamento que es Cristo. Realmente que no he visto ni a muchos de estos que están en grandes púlpitos, no le he visto predicar en las plazas que Cristo viene. No les he visto estar en lugares de mucha necesidad, realmente teniendo compasión por las masas. Compasión y predicando que Cristo viene, el cual es el único deleite de nuestra vida y el único deleite del mundo. Es fácil sentado en una amplia habitación, pero cuando todas las cosas escasean, ahí se ven los verdaderos soldados realmente, peleando cuerpo a cuerpo. Hebreos 4:1, no lo busquen. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Predicó el Evangelio en todos lados. no solamente derrubó teología, también tuvo la capacidad de construir paredes. Ahora vamos a la inversa. Pero si después cayó, ¿de qué sirve? El deleite de Jesús tiene que abarcar toda nuestra vida a tal punto de que alcancemos la promesa. ¡Ojo! No tenemos la salvación comprada, la salvación es progresiva. Bueno, después los teólogos dirán lo que quieran. Esto es, o sea, a modo de lo que más o menos les puedo compartir. Debemos permanecer en la salvación. Serás salvo, dice. La mayoría, hay más versículos que dicen serás salvo que sos salvo. O sea, tenemos que ir detrás de esa carrera. Una carrera que debe ser corrida legítimamente. Una vez más pregunto, ¿qué te divide del cuerpo de Cristo y su deleite? A veces pensamos que somos más que simples esclavos. Estamos ahí de conocer todas las dimensiones. Otras personas que conocen cosas de la vida, que se le ha revelado cosas, porque sí, y tienen mayor conocimiento, piensan que conocen más que Jesús. Piensan que Jesús está arriba diciendo, mira, descubrió algo que yo no sé. ¿Se imaginan eso? Comenzamos a desplazar a aquel que es el centro de nuestro deleite. Una vez más digo, no digo que no se tenga que leer. A mí me gustan mucho los teólogos que pueden no solamente reformar, sino que pueden dar puntos nuevos. Pero también no es todo. La teología no es todo. A veces pensamos que somos más que simples esclavos, como dije yo. Claro, es bueno cuando nos deleitamos en la verdad que tenemos nosotros. ¿Piensas que eres alguien porque leíste y descubriste? ¿Piensas que porque te paraste frente al pastor y le cantaste las 40? ¿Ya estás ahí de sentarte a la diestra de Cristo? No, no te equivoques. Lo dice un hombre que en otros tiempos también se equivocó. ¿Quieres saber qué puesto ocupa Juan el Bautista en el reino? Juan el Bautista, el que vino predicando que el reino de los cielos se ha acercado con poder, con autoridad. Mateos 11:11. La misma cita también está en Lucas 7:28, pero leamos Mateos 11:11. Bien, dice, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Y Lucas 7:28, se lo leo, no lo busquen. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. ¿Quieres ser alguien? Si Juan el Bautista fue el más pequeño, ¿y si ustedes han leído la vida de Juan el Bautista? ¿En qué puesto están? Pongamos a pensar en qué puesto estamos. Si Juan el Bautista es pequeño y tenía el espíritu de Elías, ¿cuánto más nos falta a nosotros realmente? A veces muchos dicen, sí, yo soy como el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque alcancé el conocimiento. Es más, piensa que cuando vayan al reino de los cielos, se van a encontrar con Pablo y Pablo le va a decir, sos igualito a mí. Este pasaje realmente ha sido de gran ayuda para mí en muchas ocasiones. Para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles, pero en lo que otro tengo osadía, hablo con locura, también yo tengo osadía. Son hebreos, yo también, son israelitas, yo también, son descendientes de Abraham, yo también, son ministros de Cristo, yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligro de ladrones, peligros de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligro en el desierto, peligros en el mar, peligro entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Dice Pablo. Hay algunos que piensan que era más que él. Bueno, mira todo lo que hizo Pablo. ¿Querés llevar el Evangelio? ¿Querés ser apóstol a las naciones, como dijeron hace poco en estos grandes encuentros? A todos aquellos que se creen grandes apóstoles, bueno, mira. Queremos tomar el ejemplo de Pablo. Fue un hombre realmente sufrido en el camino. Mucho sufrimiento. Mucha intolerancia de parte de la gente. Aún los de su mismo pueblo lo hicieron varias veces azotar. Varias veces estuvo en cárceles. Sin embargo, es el mismo apóstol que escribe el Corintios 13, la preeminencia del amor. Si no tengo amor, nada soy. Si alguno de nosotros con todo conocimiento fuese a la iglesia, viajase en el tiempo y fuésemos a la iglesia de Corinto, realmente sacaríamos el látigo y le pegaríamos a todos. Sin embargo, Pablo le escribe una carta y entre ellas está 1 Corintios 13. ¿Piensas que cambiarás la historia porque descubriste algo más profundo de la doctrina de la fe? ¿Que porque leíste más de los escritos antiguos estás en derecho y posición más que otros? Sí, lo que pasa es que yo leo la Biblia de las Américas. No, esa versión es del diablo. No, pero venete la versión Recobro. ¿Qué? Esa, el Espíritu no la avala. Yo leo la Reina Valera 1960. La Biblia del Oso es más antigua. Así estamos. Pues si hemos sido llamados a ser tolerantes, debemos realmente enseñar con tolerancia. ¿Has recibido algo que realmente es bueno? ¿Has recibido algo que tu hermano no sabe? Sí, si lo has recibido, decíselo, pero con mansedumbre. Porque los frutos del Espíritu no son la teología, la lectura, la adoración, los rudimentos. Los frutos del Espíritu, según Gálatas 5:22, son: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Quieren conocer los frutos del Espíritu? ¿Quieren saber cuáles son los frutos del Espíritu? Aquí están. Los frutos no son esto que muchos han enseñado mal. Que vos tenés que traer un hermano a la iglesia. El que más hermanos trae a la iglesia, más frutos tiene. No. El fruto del Espíritu se mide justamente por amor, por gozo, paz, paciencia. Paciencia del hermano. Paciencia los unos con los otros. Benignidad, bondad, fe. Miren dónde está la fe, en qué puesto está. Mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Efesios 5:9 dice: porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Una vez más pregunto: ¿qué te impide que te deleites en Jesús? Hay quienes han recibido un don del Espíritu. Han recibido un don del Espíritu, escúchenme. Quizás también esto va a ser de gran revuelo. El tiempo lo dirá. Hay quienes han recibido un don del Espíritu y están por fuera del cuerpo, porque piensan que el cuerpo no los merece. Son los clásicos ojos con pata u orejas con pata, ni siquiera con pie, con pata. O brazos con diente, porque al no estar en el cuerpo, mutan. Mutan, son como mutantes. No están en el cuerpo, o sea, mutan. Algunos también lo hemos vivido, van de un lugar a otros sin saber dónde quedarse. Realmente la pregunta es: ¿por qué? ¿Qué pasa que hay divisiones? ¿Seré yo? ¿Se preguntaron ustedes? ¿Seré yo realmente? Hay quienes andan de una congregación y en otra. Como la vez pasada se decía, pensás que vas a encontrar la congregación perfecta. El día que lo encontré, como dijo nuestra hermana la vez pasada, te van a echar, porque no vas a encajar. Es necesario que vivan lo que piensan, que aquellos que piensan que tienen un llamado, perfecto, que hagan, que gasten de su dinero, que gasten de sus esfuerzos, que prediquen el Evangelio como piensan que Cristo le ha mandado a predicar. Pero el error más grande que se puede cometer es entrar en otro lado y causar más división de las que hay. Hay muchos que realmente se han dividido. Nosotros también hemos sido parte de ellos un tiempo. No digo que no, sí, hay veces es necesario salir de congregaciones, pasa. ¿Por qué? Porque realmente se han sumido en un anatemismo total que es intolerante. Pero la mejor manera de vivir el Evangelio es practicar aquellas cosas por las cuales nos hemos ido. Y después de 5 años, 7 o más, vamos a ver qué tal nos ha ido. Y si pensamos lo mismo que pensábamos desde el primer día en que tomamos una decisión. ¿Eres oreja? Está bien. Estate en el cuerpo y escuchá. ¿Sos brazo? Perfecto. Quédate en el cuerpo, construí. Dice 1 Corintios 12, del 7 al 11, lo voy a leer, discúlpeme. Pero cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, a otros profecía, a otro discernimiento de Espíritu, a otros diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Como el Espíritu quiere, va a repartir. Pero todas estas cosas son para el cuerpo. Son para el cuerpo, para que el cuerpo sea realmente edificado. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembro cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lengua. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todo? Procurad pues los dones mejores. Mas yo muestro un camino más excelente. Esto lo dice 1 Corintios 12, del 27 al 31. Después les puedo dar la cita si quieren. ¿Tenés dones? Perfecto, son para el cuerpo de Cristo. Pero yo te muestro un camino más excelente. Y yo lo voy a interpretar así, solo por esta vez. Deleitarte en Jesús es mucho más excelente que cualquier don que pueda haber en el mundo. No quiero decir que no haya dones, es necesario que haya, pero que se usen en el cuerpo. Pero deleitarte en Jesús es un camino mucho más excelente que esto. ¿Qué te divide del gozo del Señor y de su gracia inefable? Algunos añaden a la fe cosas que son propias, que no son propias de ellas. Egoísmo, personalismo, críticas infundadas, mezquindad. Lo hemos padecido todos y todos hemos estado en otras congregaciones y también hemos visto cómo la padecen. Dice Pedro, en 2 de Pedro 1, de 5 al 8, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Escuchen, amor, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto, en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Si tenemos amor, vamos a poder tener conocimiento o aplicar el conocimiento. Yo mismo soy un promotor de los que leen y adquieren conocimiento. Me gusta mucho los que investigan y los que renuevan algunas teorías. Pero no es todo tampoco para mí. Me gusta que el cuerpo también se deleite en Cristo, en un crecimiento total, haciendo paredes sólidas sobre el único fundamento, el cual es la roca, quien es Cristo Jesús. Tengo una relación directa con muchos hermanos, yo sé que ustedes también, ya sea por redes sociales o porque conocen hermanos de otra congregación. Conozco hermanos que son partícipes de reunirse en casas, les aplaudo, pero les digo, no puedes exigir que el formato de iglesia en casa sea para todos. Y conozco a otros hermanos que se reúnen como nosotros, en locales. También les aplaudo. Pero tampoco pueden decir a los que están reunidos en casa, no se hace así. ¿Por qué? En realidad, me gusta que el cuerpo se deleite en Cristo, haciendo paredes sólidas. Pero también que sepamos tolerar los unos a los otros. Si Cristo es predicado a Cristo y este crucificado, y se ven los dones del Espíritu, y se ve que la iglesia va creciendo, perfecto. No hace falta que lo llevemos de un formato a otro. No hace falta que cambiemos los pensamientos. No hace falta que incomodemos a otro. Si estás en Cristo, ¿qué te divide? ¿Una teología preconcebida? ¿Una versión de la Biblia? ¿Una práctica de la cena? ¿Una reunión? Los apóstatas ecuménicos y sus principales promotores, los católicos, dicen a los ingenuos evangélicos, hay que enfocarnos en lo que nos une y no en lo que nos divide. Todo para que los evangélicos no argumenten con dureza de sus idolatrías satánicas. Esto lo nombro para llegar a lo siguiente. Y hago una nueva pregunta. ¿Qué te divide a ti del cuerpo de Cristo? Debemos tener ciertos niveles de tolerancia y focalizarnos en lo que nos divide realmente. Y no en lo que nos une. Esto es para los evangélicos, para todos nosotros. A la religión católica no la podemos unir ni con el pegamento más fuerte. Hay una gran diferencia abismal. Esto lo digo para que quede claro. Las religiones que son realmente idólatras no se pueden unir a Cristo. Esto que digo solo es para nosotros. Debemos enfocarnos en nuestras divisiones y tolerarnos y avanzar juntos. Porque si no, vienen los apóstatas y nos embaucan. Embaucan a los evangélicos diciendo, ven, están todos divididos. ¿Por qué? Porque no se enfocan en los que nos unen. Realmente esto ha sido algo atroz. Ahora, yo no digo que salgas corriendo a abrazar a todos, sino que tratemos de practicar el amor, la hospitalidad y la armonía en nuestras congregaciones. Ahora, si realmente debes irte de un lugar porque se han ido atrás del G12, porque están ecumenizados, yo mismo te invito a unirte a nuestra causa en contra de todos estos perversos que adulteran la palabra. Pero si estos no son los motivos, debemos ser tolerantes, hermanos. Deleitarnos en Cristo comienza también por soportarnos los unos a los otros. ¿Qué es lo que hacen algunos hermanos? Se creen superiores a sí mismos. ¿Por qué? Quizás por su tiempo de lectura, por su línea evangélica, porque conocen el griego, porque conocen el hebreo. Escuchen, Cristo vino, nació de un pesebre, no tenía dónde recostar su cabeza, murió en la peor muerte, la muerte de cruz. ¿Qué te hace superior a ti de esto? ¿Qué nos hace superior? Seamos tolerantes. ¿Piensas que tienes la solución para el evangelismo de hoy? Escucha la primera regla, lo voy a leer. Sed pues hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándonos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural, porque el mismo se considera a sí mismo y se va, y luego se olvida de cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. ¿Cuál es la religión pura y sin mácula? Esta, la religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. No dice que la religión pura y sin mácula es tener leído todos los tomos de Spurgeon, haber conocido de pe a pa la vida de Washmaní, por decir a alguien. La vida, si quieres saber cuál es la religión pura y sin mácula, es esta. Guardarse del mundo sin mancha, ayudar a los huérfanos, tener misericordia, tener compasión. Yo sí sé que el evangelismo de hoy pasa realmente por un terrible proceso. Pero este proceso es necesario. Yo sé que para Argentina, para Salta y para América es necesario que venga un avivamiento. Pero el avivamiento no es que todos se van a convertir y van a salir. Es totalmente lo contrario. Es que muchos se van a resistir al evangelio. Pero es necesario que haya una renovación. Muchos las están buscando, pero la renovación comienza por la tolerancia. ¿Tienes conocimiento? Aplícalo en tu vida. ¿Hay algo que te divide tú de la congregación esta? Bueno, lo charlamos, no hay problema. Lo único que no podemos negar es que Jesucristo es Dios. Si negamos que Cristo es Dios, realmente estamos fuera del cuerpo. Es necesario que podamos ser tolerantes para poder realmente deleitarnos en Cristo Jesús. Deleitarse en Cristo Jesús es más que un todos contra todos realmente, porque se están dando duro, lo vemos en internet, sean duros, que los de la prosperidad con esto, que los que no son de la propiedad, duro con la prosperidad, Ambos están mal. Nosotros sigamos el camino y la línea de Cristo Jesús. No digo que no denunciemos a los lobos, es bueno que los conozcamos. Pero no hagamos un evangelio de toda la vida denunciar a los lobos. No digo que no leamos, pero no hagamos de todo el evangelio de lectura, vamos y practiquémoslos. Unámonos a ese deleite que realmente necesitamos. Deleites en el Señor, busquemos el camino, caminemos juntos. Van a venir muchos hermanos a esta congregación con el tiempo, a esta o a otras en las que ustedes quizás presidan también. Y van a venir cargados de un montón de cosas, pero vamos a tener que tener tolerancia. Por supuesto, si no encaja, se va a tener que ir, eso es la verdad. Pero vamos a tener que ser tolerantes, practicar la tolerancia, para enfocarnos en qué es lo que realmente nos está dividiendo.